Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1958, se concretó el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo cual determinó la llegada de la democracia como sistema político de gobierno en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Reconocidos artistas venezolanos celebran su centenario este 2023. Pueblo venezolano se moviliza para exigir levantamiento de las sanciones criminales contra Venezuela. Movimiento Tupamaro trabajará en las 7 líneas estratégicas impulsando la comuna productiva en Miranda. Venezuela propone ruedas en negocios con España, Nicaragua y Honduras para promocionar nuevos destinos. Continúan las protestas en Perú mientras liberan a 192 detenidos en la Universidad de San Marcos. José Alarcón gana la 58ª edición de la Vuelta al Táchira 2023. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, dio a conocer los nombres de 9 grandes artistas que cumplen 100 años de su nacimiento este 2023. Además, difundió dibujos para colorear hechos por el destacado artista venezolano Omar Cruz. A través de su cuenta de Twitter, informó que se irán recopilando los nombres de otras personalidades del arte, las letras y las culturas populares de Venezuela. Por otro lado, entre los artistas que celebran su centenario este 2023 se encuentran Isidora Agnes, conocida folclóricamente como la Negra Isidora, Alirio Díaz, destacado músico y guitarrista clásico, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez y el muralista Osvaldo Vigas. Desde el Museo de Arquitectura se celebraron los 95 años del nacimiento del reconocido arquitecto venezolano Fruto Vivas, con actividades que incluyeron la proyección del documental Fructuosamente de Andrés Agustí, el cortometraje animado Fruto Vivas para niños de Sandra Vivas, hija del arquitecto. Durante la jornada, la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, entregó a Zuleima Vivas, también hija de Fruto, un certificado mediante el cual el Ministerio para la Cultura reconoce al arquitecto como portador patrimonial de la nación. Por su parte, Zuleima Vivas invitó a los jóvenes del país a dar continuidad al legado de su padre. Expresó: "Hay muchos proyectos y muchos pensamientos por conocer. Me da mucha alegría y felicidad ver que desde el MUSARC se está haciendo una bellísima labor. Son las 12:05. Somos Cultura. Desde el estado Aragua y en compañía de la gobernadora de la entidad Karina Carpio, el ministro de Cultura Ernesto Villegas anunció este viernes la 5ª Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, que se realizará en Las Tejerías y El Castaño. Que es la convocatoria pública a la 5ª Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Es una bienal que llega a su 5ª edición, como su nombre lo indica, y que lo hace en la calle con el pueblo, en línea con lo que ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros de un gobierno en la calle con el pueblo, con sus 7 líneas, para este año 2023, cuando estaremos mostrándole al mundo la capacidad de renacimiento, de reconstrucción, de recuperación que tiene el pueblo venezolano y que tiene 2 muestras excepcionales. Este pueblo hermoso de Tejerías y nuestros hermanos también del Castaño en Maracay. Asimismo, el titular de Cultura informó que en esta bienal se le estará rindiendo homenaje especial al pueblo en resistencia del Perú a propósito del bicentenario de la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que Maracay y Tejerías se convierten en este año 2023 en la capital del arte comprometido con la humanidad, y vamos a estar rindiéndole homenaje especial al pueblo en resistencia del Perú. A propósito de la celebración a partir de este 1 de septiembre, cuando se instala la Bienal, del bicentenario de la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar al Perú, que marca la campaña del sur que consolidó la independencia de la patria grande. Así que con Bolívar, con Tejería, con El Castaño, con Aragua entera y con toda Venezuela, bienvenida a la quinta. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el día de hoy en sus redes sociales que el pueblo se movilizará en las calles para exigir el levantamiento de las medidas unilaterales coercitivas impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela. El jefe de Estado manifestó: "Hoy 23 de enero el pueblo se moviliza en las calles para exigir que se levanten las sanciones criminales impuestas contra Venezuela. Basta de bloqueos, de persecución económica y financiera". Asimismo, destacó que en Revolución el pueblo mantiene vivo el espíritu rebelde del 23 de enero, que salió a las calles para lograr la democracia, asegurando que la voluntad soberana nunca más volverá a ser traicionada. Somos noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, resaltó que las fuerzas de izquierda tuvieron un papel protagónico en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Durante una entrevista en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario expresó que el 23 de enero de 1958 surge como una gran movilización donde las fuerzas de izquierda jugaron un papel fundamental. Por otra parte, también recalcó la importancia del crecimiento de la economía para fortalecer el país y superar el impacto de las sanciones y bloqueos. Bueno, la agenda económica es importantísima para el país. Es el primer punto de todo el programa y todas las prioridades que tiene la Revolución Bolivariana, y en la Asamblea Nacional también jugará un papel significativo. Nosotros tenemos la tarea de seguir sosteniendo y estimulando el crecimiento de la economía. Tenemos que legislar en función de eso. Hay varias cosas. Está el tema del cacao, producir cacao, exportar cacao, industrializar el cacao, la ley. Lo mismo para la pesca, sector muy importante. Reformular esa ley que es antigua, actualizarla. Está el tema tributario. En los actuales momentos todavía hay una descoordinación, lo hemos hablado acá, importante. Se trata entonces de armonizar ese tema a nivel municipal, a nivel de los estados, del comercio electrónico. En la parroquia La Candelaria de Caracas se realizó una jornada de la Misión Nevado, en la que fueron vacunados y desparasitados gratuitamente animales domésticos. A través de la cuenta de Twitter informaron que adultos y pequeños llegaron con sus peluditos a la Plaza La Candelaria para recibir atención veterinaria, aplicación de vitaminas y otros tratamientos. Asimismo, la encargada de la atención médica veterinaria, Lucía Moreno, ofreció más detalles sobre la jornada. Tenemos una jornada todos los domingos bastante numerosa. Desde que comenzamos el 2023, hemos atendido más de 2.000 animales. Nosotros siempre tratamos de abarcar la mayor cantidad de personas que nos llegan, siendo un promedio de 400, 500 personas por jornada, bien sea aquí en la Plaza Candelaria o en el Parque Los Caobos. Además, atendemos consulta veterinaria, se les brinda desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas, limpieza de oídos. Atención veterinaria elemental, o sea, se hace lo que se necesita para correr con ese animal mañana en el centro de atención veterinaria que queda en el Nuevo Circo. Regionales. El movimiento revolucionario Tupamaro aseguró que trabajará en las 7 líneas estratégicas para impulsar la economía productiva en el estado Miranda. El secretario general del movimiento, Williams Benavides, dio más información sobre las actividades a realizar. Hicimos un balance de todo el año pasado y haciendo ya la planificación de este año, las 7 líneas estratégicas discutidas y enmarcadas en el alto mando político militar ampliado, donde participamos, discutimos analizamos todas las propuestas y de acuerdo a ese planteamiento, cómo Tupamaro es el desarrollo, ¿no?, de todas estas tareas que tenemos, nosotros hemos denominado este año el año de la comuna y la producción. Entonces, este año vamos hacia el fortalecimiento del poder popular, comuna o nada, y el trabajo productivo. Nosotros debemos seguir fortaleciendo una economía productiva, una economía sólida, no petrolera, pasar del rentismo petrolero a una economía fuerte en todas las áreas y sobre todo el planteamiento de la soberanía alimentaria. Nosotros seguimos asediados, seguimos bloqueados, seguimos perseguidos, seguimos sancionados por un imperio genocida. Benavides también aseguró que el diálogo con la clase obrera trabajadora es constante. Además, expresó que a pesar del bloqueo y las sanciones, la economía nacional creció un 19%, lo que representa un panorama esperanzador para este año. Son las 12 y 12 minutos. Instituciones del Gobierno Nacional y el Comando de la Guardia Nacional del Estado Barinas realizaron una jornada integral de servicio médico, venta de alimentos y trámites públicos. La barinesa Leida Gudiño ofreció detalles al respecto. Instituciones del Gobierno Nacional y el Comando de la Guardia Nacional del Estado Barinas, esto hace una acción cívico-militar de aporte en tanto alimentación, programas sociales y información de las instituciones que a nivel nacional convive en nuestro estado. Asimismo, la jornada de salud ofreció servicios de atención médica general y jornada de vacunación. Por otro lado, los habitantes del estado tuvieron acceso a alimentos a costos subsidiados para garantizar su seguridad alimentaria. Economía. El ministro para el Turismo, Eli Padrón, ha logrado exitosos encuentros que propician buenas noticias para Venezuela durante la Feria Internacional de Turismo de España 2023, donde se han afianzado importantes acuerdos en materia turística con los países participantes. Padrón, en un encuentro con sus homólogos de Honduras y Nicaragua, respectivamente estableció la concreción de estrategias de intercambio para el reimpulso de cooperación, promoción y comercialización de destinos. Igualmente se reunió con la ministra de Industria y Comercio de España, María Reyes Maroto, un acercamiento que permitirá restablecer lazos de amistad y alianza para la inversión, indica nota de prensa de Mintur. El superintendente nacional de las Zonas Económicas Especiales, Johan Álvarez, informó que el proyecto de la Zona Económica Especial en el estado La Guaira forma parte del avance hacia el desarrollo integral productivo, así como la inversión nacional e internacional. Álvarez agregó que desde el año 2011 al 2021 se observó en el panorama internacional las sanciones económicas propiciadas por el gobierno de Estados Unidos y las potencias extranjeras con el fin de dar un fuerte golpe a la producción del petróleo venezolano. Sin embargo, aseguró que el sector privado ha tenido un potencial y las ganas de seguir apostando en la nación bolivariana con la contribución al desarrollo económico. Noticias del ALBA. El día de hoy, Bolivia celebra los 14 años de la creación de su Estado plurinacional. El presidente Luis Arce señaló que el mayor desafío de este ámbito es la consolidación de alianzas con países que comparten los mismos ideales de construcción de la patria grande. En su cuenta de Twitter señaló que en unidad con nuestras organizaciones sociales y el pueblo boliviano en su conjunto, celebramos los 14 años de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado Plurinacional fue consagrado por la Constitución de 2009, artículo 1, cuando fue ratificada en referéndum y se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano y con autonomía. Son las 12 y 16 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirá a la séptima cumbre de la CELAC a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, para promover la revitalización del bloque integracionista. Además, indicó que su asistencia a esta cumbre es para coayudar al fortalecimiento de la misma. Sostuvo que representa un mecanismo de integración que tenemos el deber y la oportunidad de revitalizar. Esta cumbre reunirá a jefes de Estado y gobierno y altos representantes de las 33 naciones integrantes del bloque integracionista, que comenzó un proceso de revitalización a partir de 2020. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este domingo continuaron las protestas que exigen la renuncia de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, y la celebración inmediata de elecciones generales en el país. Durante las movilizaciones en Arequipa, se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de las fuerzas del orden tras el arresto de dos manifestantes. Mientras tanto, en la tarde, el Ministerio Público del país anunció a través de un comunicado la liberación de 192 personas. Sin embargo, un ciudadano quedará detenido por tener requisitoria, detalló el Ministerio. Son las 12 y 17 minutos. El gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprobó el día de hoy la reforma de pensiones contra la que se manifestaron más de 1 millón de personas el pasado jueves. Pese al rechazo mayoritario de la opinión pública, el gobierno reiteró su apuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 el aumento de los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa de 42 a 43 años. Asimismo, la edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 65 años de España o los 67 de Dinamarca. Somos periodismo. Deportes. El ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, informó que el ganador de la 58ª edición de la Vuelta al Táchira 2023 fue José Alarcón. El ciclista venezolano de la Fundación Ángeles Hernández alcanzó el triunfo en bicicleta luego de mantener el liderato durante la octava y última parte del evento, correspondiente a 117 kilómetros en el circuito de San Cristóbal. Mira, muy contento estando aquí ya con el campeón José Alarcón de la Fundación Ángeles Hernández, quien se ha llevado esta edición número 58 de la Vuelta al Táchira. Además, debo decir que es paisano, es del estado Mérida, y que, bueno, con él y todos los que han sido ganadores, cerramos esta edición exitosa. Una edición que ha tenido componentes especiales, como ustedes lo saben, ha recorrido el Táchira, también etapa en Mérida, ha retomado luego de 26 años la etapa binacional con nuestro hermano pueblo de Colombia, y también ha tenido un circuito femenino. Y por eso queremos agradecerle al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha hecho posible en un trabajo articulado, en equipo, junto al gobernador aquí presente, Freddy Bernal, junto a los alcaldes, junto a la federación, la asociación, y sobre todo ellos, nuestros ciclistas, sobre todo nuestros muchachos, cada uno de los equipos, sus entrenadores, todos los equipos técnicos y también en los medios de comunicación, porque se ha dado por todo lo alto. Por su parte, el gobernador Freddy Bernal indicó que la Vuelta al Táchira en bicicleta es una religión y agradezco al presidente Maduro por el apoyo a este gran evento deportivo. Son las 12 y 20 minutos. La mañana de este domingo se realizó el draft para la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira anunciaron sus refuerzos. El presidente de Leones, Juan Carlos Escobar, detalló que la decisión de escoger a Mario Sánchez de las Águilas del Zulia se debe a su gran capacidad y el descanso que tenía con los crepusculares. Por su parte, Tiburones escogió al lanzador de Navegantes del Magallanes, Eric Leal, quien lanzó en 3 oportunidades en el round robin. Además, el gerente deportivo de Tiburones, César Collins, alegó que no existe ninguna restricción para la participación de Ronald Acuña, que estará toda la serie con su equipo. Somos periodismo. Y

cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto. Canta, canta, paraguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el paraguas, canta un canto divertido. Paco peca chica chico, cochica chico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachichico pico, Paco peca chica chico, cochica chico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachichico pico, canta, canta el paraguas, cantas canto divertido, si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas, canta, canta el paraguas. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra. Canta, canta el trabalenguas, cantas canto divertido, si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Canta, canta el tarabalenguas, cantas un canto divertido, si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el tarabalenguas, canta un canto divertido. Bolívar, todo tropical. Bolívar, tierra de la amistad. Bolívar, la historia, Bolívar tradicional. Bolívar, selva y turismo, Bolívar, la libertad. En Bolívar contemporáneo, el agua iluminará el horizonte del hombre y los puentes de la amistad, la grandeza de sus industrias, autopistas y la ciudad. En Bolívar contemporáneo el agua iluminará el horizonte del hombre y los puentes de la amistad, la grandeza de sus industrias y la belleza patrimonial. Bolívar, todo tropical. Bolívar, tierra de la amistad. Bolívar, la historia, Bolívar tradicional. Bolívar, selva y turismo, Bolívar, la libertad. Lo selvático de Bolívar, el hombre contemplará su río de aguas cristalinas y los tepuyes de eternidad. Salto Ángel, la gran sabana, el Roraima y el Chimantá. Lo selvático de Bolívar, el hombre contemplará sus ríos de aguas cristalinas y los tepuyes de eternidad. Salto Ángel, la gran sabana, el Roraima y el Chimantá. Bolívar, todo tropical. Bolívar, tierra de la amistad. Bolívar, la historia, Bolívar tradicional. Bolívar, selva y turismo, Bolívar, la libertad. En Bolívar canta la gente, parte el calixo tradicional. Comparsa, cuatro y tambores con el grito del carnaval. La zapuara y el morocoto, el don Plinchin ya viella cra. En Bolívar canta la gente el calixo tradicional. Comparsa, cuatro y tambores con el grito del carnaval. La zapuara y el morocoto, el don Plinchin ya viella cra. Bolívar, todo tropical. Bolívar, tierra de la amistad. Bolívar, la historia. Bolívar, tradicional. Bolívar, selva y turismo. Bolívar, la libertad. Es la casa del Congreso, el Museo Soto y la Catedral. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. La magia del Caroní, trayendo luz y prosperidad. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. El nuevo puente del Orinoco, uniendo lazos de amistad. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. La zapuara, la orfebrería, buena comida y el carnaval. Todo tropical, todo tropical. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Todo tropical, todo tropical. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Todo tropical, todo tropical. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Todo tropical, todo tropical. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Upata, Ciudad Bolívar, San Félix y Puerto Ordaz. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. La Icara, los Vigiguaos, el Caura y Salto Pará. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Con los indios de Guayana, nuestra solidaridad. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. En Bolívar la Copa América la vamos a celebrar. Todo tropical, Bolívar, todo tropical. Bolívar, todo tropical. Bolívar, tierra de la vista. Bolívar, la historia. Bolívar, tradicional. Bolívar, selva y turismo. Bolívar, la libertad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes estaremos conversando con Moisés González, entrenador de actividades subacuáticas en el Club de Natación del Parque de las Naciones Unidas. Bienvenido, Moisés, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Buenos días, unas bendiciones y un buen provecho a todos. Mi nombre es Moisés González, soy director técnico de PNU Sur, un club que se desenvuelve en actividades subacuáticas. Trabajamos el acneísmo, trabajamos cuestiones de natación clásica también. Nos desenvolvemos en todo tipo de materia de actividades subacuáticas en general también, tiro con alpón, cosas así. Le doy la bienvenida al que esté interesado también en ese tipo de actividades. Buenísimo, Moisés. Ahora que ya mencionaste algunas de las disciplinas de estas actividades subacuáticas, ¿cuáles en específico están contempladas dentro de esta categoría? Bueno, yo trabajo más que todo lo que se llama natación con aletas, que se trabaja la monoaleta y la bialeta. La monoaleta es la que te produce como una aleta que te da la forma como un delfín, pues, que es una sola aleta, y las bialetas son dos en cada pie, que cada una tiene, se desenvuelve, cada una tiene una especificación, no son cualquier tipo de aleta, son unas específicamente para este tipo de disciplina que estamos practicando. Ok, buenísimo. Cuéntanos sobre la población de deportistas subacuáticos aquí en Venezuela. ¿Es amplia? ¿Cómo es ese panorama? Bueno, sí, ahorita estamos un poco, se ha ampliado bastante, por lo menos en nuestras participaciones de nuestros nacionales y distritales, por lo menos en los distritales participa Miranda, Vargas, Aragua, se desenvuelve en varias partes del país, y los estados con mayor que se desenvuelven más en esto es Miranda y Caracas, en eso es más aspecto, que es donde hay más crecimiento sobre esta disciplina. ¿Y entre los atletas cuál es más o menos el rango de edad en el que suelen empezar? A partir de 10 años, 9 años, así. Para este tipo de disciplina no se exige mucha edad, menos edad, eso, sino que acuérdate que simplemente que uno tenga el proyecto de formar un atleta, no importa la edad. Todo está en lo que uno le inculca a la persona que te llegue en ese momento. Buenísimo, Moisés. ¿Cuáles son las instituciones o los gimnasios o los clubes que existen en Venezuela para aprender y entrenar en estas disciplinas? Por lo menos está el mío, que por lo menos aquí en Parques Naciones, que se desenvuelve, se llama PNU Sur. También está CEFAN, que es un excelente club también. En Los Teques está Martillos de Miranda, está Aletas de Miranda. Otros así que se desenvuelvan entre Distrito Capital, así Casa UCB también, okay. Específicamente así diciéndote directamente como tal, los que más se han desenvolvido durante todo este tiempo. ¿Y tienen muchos años en el país estos clubes activos? Sí, claro, específicamente mi club tiene trayectoria. Tenemos una chica que fue tercermundista en el 2018, 19, por ahí, que como estas actividades se hacen más que todos en Chile, todo ese tipo de sitios, ella quedó de tercer lugar y todavía tiene marcas nacionales que todavía no se han podido alcanzar porque la chica tiene buen desenvolvimiento en la disciplina. Ahorita ella se alejó por cuestiones personales, pero ella simplemente tiene sus marcas y sus récords en femenina siguen manteniéndose. Una gran atleta venezolana, entonces. Sí, también contamos con Jefferson Valencia, que ahorita se está desenvolviendo en Cali, por allá está entrenando parte de la selección de Colombia también, es un buen venezolano, tiene récords absolutos también, llegó a tener aquí totalmente, llegó a ser el peón en todo esto, llegó a tener todas las marcas de todos los récords que se le exigieron nacionalmente e internacionalmente también. Ah, excelente, Moisés. Para este 2023 tengo entendido que hay muchas competencias a celebrarse en estas disciplinas. Sí. Háblanos de ellas y de cómo se preparan los atletas para competir. Bueno, ahorita viene, nos estamos preparando para los clasificatorios de los Aguas Abiertas aquí mismo. Nosotros tenemos que hacer nuestros tiempos exactos, que es lo que nos exigen afuera para los sudamericanos, los panamericanos, todo eso que es lo que se ha presentado para un mundial de atletas que se viene, okay, también. Y bueno, la disciplina, simplemente acuérdate que la disciplina hace a los campeones. Así es. Y mientras uno mantenga la disciplina, vamos a tener buenos resultados, que eso es lo que esperamos en estos momentos. Y tengo muchos chicos enfocados en eso y se están proyectando. Y mientras tengan proyección, yo tengo fe y tengo confianza de que ellos van a tener una buena representación de nuestro país afuera en el extranjero. Excelente. ¿Solamente hay competencias en aguas abiertas o hay otras disciplinas que también se proyectan para este 2023? Sí, simplemente ahorita nos estamos desenvolviendo en cuestiones de las aguas abiertas así porque es lo que más nos están exigiendo, porque como este es un deporte que no es olímpicamente certificado, el Comité Olímpico nos apoya, las Olimpiadas, todo eso, pero certificadamente no es olímpico como tal, y entonces nosotros representamos al país en sudamericanos, en mundiales de aleta, en todas esas cuestiones de acnea y todo eso. Ok, buenísimo. Estamos conversando con Moisés González, entrenador de actividades subacuáticas. Moisés, cuéntanos cómo llegaste a ser entrenador de este tipo de actividades y si empezaste en alguna de estas disciplinas. Sí, yo me desenvuelvo en la natación clásica desde los 6 años. Desde los 6 años me desenvolví en la natación clásica, llegué a ser federación, selección también. Me desenvolvía muy bien en la materia y me gustaron los estudios del deporte más que todo. Y a los 17 años me pasé a natación con aletas y todo eso. y tuve buenos tiempos, tuve unas buenas marcas en eso. Entonces yo tenía 17 años y estaba el clasificatorio que era en el Mundial en Rusia, donde clasificó Richard Farra, que es un buen caraqueño, que ahorita está en el exterior también. Y fueron Jaciel, que son de Oriente. Fueron cuatro venezolanos, también de Aragua, fueron mujeres y representaron en Venezuela, en Rusia, que nos traímos la medalla de plata, nos traímos una de plata y una de bronce. Ah, excelente. ¿Y a dónde o a quiénes pueden acudir aquellos que deseen entrenarse en algún deporte subacuático o que quieran ser parte del Club de las Naciones Unidas? Ah, bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, como por lo menos PNU Sur, Actividades Subacuáticas. Ahí nos podrán encontrar en el Instagram, en el Facebook, en Telegram, en todo ese tipo de aplicaciones que ahorita nos mantienen conectados más con el mundo de la sociedad, y nos podemos comunicar a través de esas redes. Igualmente también está disponible en mi Facebook, Moisés González, entrenador de PNU Sur. Asimismo lo pueden conseguir en el Facebook, en el Instagram igual, y se pueden comunicar conmigo. De todas maneras, mis números de teléfono son 0424-145-2652. ¿Cómo? Repítelo, por favor, para quienes nos escuchan. 0424-145-2652. Chéverísimo, Moisés. En toda tu experiencia como entrenador de este tipo de deportes, ¿cómo ha sido todos estos años de entrenamiento, a los atletas que te ha tocado preparar? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Y si ves que ahora hay más personas interesadas en estos deportes, o si ha decaído este tipo de disciplinas. Depende cómo tú apliques la disciplina. Siempre recuerda eso, porque por lo menos yo me siento muy a gusto con los resultados que he tenido. No te voy a decir que son los mejores ni los más perfectos, sino que cuando tú empiezas desde cero, cada paso es un avance en la vida. Uh-huh. Y me siento satisfecho porque cada día más veo mis muchachos desenvolviéndose y disciplinándose más. Y sí, ahorita hay muchas personas que se están nuevamente incorporando hacia esta disciplina, porque antes éramos 4.000 atletas, 1.000 atletas, hoy en día somos un poco menos, pero con los menos que somos nos damos ahí para mantenernos en los rankings nacionales y todo eso, para que cada quien se vaya desenvolviendo en su disciplina, en sus pruebas, porque cada quien tiene su prueba en específica. Claro. Cada quien es fondista, hay velocistas, hay personas que se desenvuelven más en un aguas abiertas. Todo está en la preparación que tú le veas al atleta. Y ha sido fino, pues eso es lo mejor. Ser docente de este tipo de cuestiones así es una cosa que, bueno, a mí me gusta, pues. ¿Y cuántos años ya tienes como entrenador? Tengo dos años como entrenador. Me ha ido espectacular, de verdad. Siempre apoyándolos a ellos, como somos un equipo. Por lo menos en mi equipo también cuento con una entrenadora que se llama Kaira Márquez. Ay, Kaira Márquez. Ella es también una de las que me apoya también en las clases de las mañanas, porque por lo menos también tengo chicos que estudian y también nuestro trabajo depende de sus notas. Claro. Y ellos se tienen que desenvolver muy bien en este esquema que estamos también, y ella me apoya en eso. Ok, ya para ir cerrando la entrevista, Moisés, ¿qué les puedes decir a quienes nos escuchan para que se animen a probar alguno de estos deportes, así sea de una manera amateur o para competir? Cónchale, ¿qué les puedo decir? Que nada como prepararse en la vida para que lo que se lo presente a uno. En verdad, lo mejor que uno puede hacer es prepararse ante todo lo que se te presente. Siempre mantenerse activo ante toda situación. Y bueno, bienvenido a ser el que quiere incorporarse en estas actividades subacuáticas. De verdad, agradecido por escucharme. Y bienvenido a ser a todo el que quiera, por lo menos tiene Naciones Unidas. Y de verdad que, bueno, el que quiera ponerle su corazón en esto, bueno, cuente conmigo, que la disciplina, como acabo de decir, hace campeones. Y la salud siempre por delante. También podemos poner la salud, que primordialmente la natación trabaja tanto la respiración, los sistemas cardiológicos, tanto hasta los pensamientos, porque tú te despejas y te relajas. Y la cervical, la columna, todo eso te prepara totalmente. Es un trabajo completo que te da la natación. Es un deporte súper completo que también ayuda a otros aspectos de la vida. Sí, mucho, muchísimo. Pues te hace, como te digo, tú, lo importante es que cuando tú estás trabajando conmigo en esa área, dejes tus problemas afuera, porque primeramente tú sabes, nosotros tenemos que saber que ante todo, para que algo se dé, tenemos que olvidar los problemas que están en presente afuera y confrontar lo que estamos en ese momento viviendo. Necesito que la persona se relaje y, bueno, bienvenido a ser y verán los resultados de mi trabajo. Así es, siempre estar presente. Ahora, para ya cerrar la entrevista, un mensaje para quizás no quienes se quieran añadir a estas disciplinas, pero quienes quieran seguir estas competencias y apoyar al talento nacional en el deporte. Siempre creer en sí mismo, nunca dudar de tu propia fe y de tu propio conocimiento, que eso es lo que siempre te va a hacer avanzar como persona. Siempre ve a ti, nunca dudes de ti mismo. Pase lo que pase, siempre vas a sentirte, porque eres un humano, y te vas a sentir vacío, insatisfecho, pero eres humano, eso es normal. Y tienes que simplemente levantarte y seguir, y la disciplina te va a hacer formarte como persona. Así es, el deporte siempre añade un aprendizaje sobre disciplina que se filtra a todos los aspectos de la vida. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Cultura en Día, hablando sobre actividades subacuáticas. Gracias. Y con esta entrevista, Moisés González, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Rolú Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.